en apoyo a la carta abierta del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, enviada a las autoridades surcoreanas para superar la actual situación caótica creada en las relaciones norte-sur con diálogo y negociaciones. La Asociación General de Coreanos en China publicó hace poco la declaración. Por otra parte, la Asociación General de Jóvenes Coreanos en China publicó en fecha reciente la declaración con tema de «Las autoridades surcoreanas deben responder sin demora a la demanda de toda la nación», en relación con que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea propuso el contacto de expertos para la apertura de conversaciones entre autoridades militares norte-sur.